Hay mucha gente acá cerca que no tiene nada. Por la sencilla razón de haber nacido ahí. Al aire. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. En el estudio de Radio La Mosquitera, empezando temprano para Imposibles, el programa de los viernes en tu radio de 3 a 5 de la tarde. Virtudes de la Santa, buenas tardes. ¿Cómo le va? Me sonó a Radio FM. Dedicada a la mujer, ese tono. Usted dice que hay que ponerle más punk, hay que ponerle un tono más punk rock. Más revolución, de locución. Le va a gustar al operador nuestro. Le va a encantar el tono punk rock. Celina Peñalosa, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo andan todos? Hay que ponerle metal. Metal, me dice. Si hablamos de metal, ¿de quién hablamos? Del Negro Rojas. Por Negro, supuesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, les propongo empezar de otro modo hoy. Después vamos a hacer un editorial. Pero primero nos damos un abrazo barrial y arrancamos con el barrio. Exacto. Meta. Dale. ¿Tenemos una comunicación, Marce? Hola, hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La mosquitera, aguante la mosquitera. Estoy viendo en la tele la marcha federal y se me corre la lágrima de vergüenza por el hambre que estamos pasando los argentinos. Claro que sí, claro que sí. Ahora te traigo a colación lo puntual que quiero exponer para que me ayuden. Hace 3 días que estoy esperando que me vengan a hacer una reparación de gas acá en el barrio policial, amigo. Dale, en el barrio según policial. Según dice lo de Cogás, es un barrio medio oligarca, pero de oligarca no tiene nada, porque si no lo hubiera venido a arreglar ya. Claro, seguro. El jueves a la noche hubo un accidente. Ajá. Y había una pérdida de gas muy grande en mi domicilio. Yo soy familia Molina, de la calle Gatica. Gatica de Bermejo, 3941, barrio policial. Y retiraron el medidor, vinieron los de técnica de Ecogas, perforaron con un taladro, rompieron toda la vereda y anularon la conexión de gas, ¿viste? Sí. Y se llevaron el medidor como es reglamentario. Sí. Entonces han venido ya dos gasistas matriculados y no pueden tocar nada hasta que vuelvo a Ecogas, como quedaron en venir ayer jueves y no vinieron. Ni hoy tampoco, y ayer fue el día más frío del año, tengo nietos chicos. Tienen que venir a sacar del pozo de 1 metro para abajo donde han perforado, dejar el gas a superficie, claro. Para que recién el gasista pueda hacer la reconexión, el matriculado, y ir con su identidad de matriculado y traer el medidor. Le pedimos, sí, claro, le pedimos ayuda, entonces. No reclamo, por favor, yo soy amigo de la Gaby, de todos los pibes ahí, de Marcelo, de Meta, Nacho. Meta Molina, cómo no, estamos saliendo al aire, Tengo una mejor onda con el Tato, con todo. Buenísimo, estamos saliendo al aire, así que ojalá por esté favor. Alguien de Cogás escuchando. Recién he llamado por más de 20 veces, ayer en todo el día no me atendieron, ahora me han atendido 2 veces y quedaron en que los van a mandar. Y eso depende exclusivamente de ellos. Se viene claro. Sábado y domingo y hace frío. Claro. No tenemos para dónde calentar, aparte. Sí. Ecogas. Uniformado y no hay solidaridad en el aspecto que te diga alguien quiere bañarse acá, quiere calentar un agua. Porque ha sido, las crianzas así como han sido media diferentes, ¿viste? Pero yo soy del pueblo, yo soy solidario y estoy haciendo fuego con un poco de leña para darle sopa a mis nietos, ¿eh? No, pero ahora te están escuchando los vecinos. Y teniendo todo en forma. Ahora te están escuchando los vecinos y seguro que van a no, yo no necesito nada de los vecinos. Yo quiero que venga Ecogas, por favor, bueno, y me haga claro. la conexión a superficie para que el gasista en el acto haga la reconexión por adentro y vaya a buscar el medidor. Dale, Molina, gritemos fuerte. Ecogas, vale. Vení. Gatica 3941, barrio policial Bermejo. Muy bien, Molina. Aguante la mosquitera y el programa es bueno. Vamos todavía. Muchas gracias. Gracias, Molina. Un abrazo a todos los que están ahí participando. Aguante Rock and Roll y los redonditos ricotas. ¡Vamos, ¿vale? Aguante! Vale. Suerte. Gracias. Vivir solo cuesta vida, amigo. Un abrazo. Exacto. Grandote. Separemos, Negro, ya venimos con el editorial. qué vergüenza. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Perfume al vino del dolor, haz invisible mi coro venerio del amor. Está en las pieles sedas de seda que guardan. Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo golpeó, la campana sonó, despertó sus tristezas atronando sus nidos. Esperando allí no más, en el camino, la bella señora está desencarnada cuando la noche es más oscura. Se viene el día en tu corazón. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto trepa el bonito, así es la vida. Bueno, les propongo un tema. A ver. El veto de Macri y la legitimidad. Apa. Ustedes vieron que hace dos noches el Senado terminó de aprobar el límite a los tarifazos exorbitantes que venimos teniendo. Digamos, repasemos que hemos tenido aumentos de 1.500% en la luz, otro tanto en el gas. Muchas mentiras se han dicho en torno a eso. No es el motivo central del comentario repasarlas, pero siempre viene bien desintoxicarnos un poco respecto de esas mentiras. Se nos dice que todo este tarifazo es porque antes se pagaban subsidios a las empresas y ahora se los están quitando. Bueno, no es cierto, eso es mentira. El gran tarifazo es porque antes se le pagaban a los productores de gas menos de $2 la extracción del millón de BTU de gas en Boca de Pozo y ahora estamos pasando a $7. Entonces es mentira lo de los tarifazos, es porque le dieron un aumentazo en el precio que le pagan, eso lo deciden ellos. ¿Y por qué le dieron ese aumentazo? Porque las empresas son de Macri y sus testaferros. Entonces, si bien es cierto que han reducido algunos subsidios, un poquito, el gran tarifazo no es por esa reducción de subsidios, sino por el negociado que se están haciendo con la energía en Argentina. Esto que sufre tanto el pueblo, que sufrimos todos, bueno, tuvo una expresión política, como no podía ser de otra manera, de algún modo se trasladó al sistema político y en diputados hubo una ley razonable, una ley modesta, una ley que no decía que vamos a ir al momento cero de que asumió Macri y vamos a retroceder con las tarifas para atrás, todo eso, sino que más o menos le ponía un poquito de coto. Eso, los opositores trabajaron en un consenso en diputados, esa ley fue a senadores y en la madrugada del miércoles al jueves se aprobó. Del miércoles al jueves fue, ¿verdad? Sí. Se aprobó en senadores 37-30. Hay que ver también, porque es una práctica permanente de este gobierno, la extorsión, ¿no? Y la presión a los senadores y la coima también, ¿no? Como coimean, carpetean y coimean a los diputados y senadores que no son, que no les, que amenazan no votarles. En tiempo express, Macri la vetó. ¿Por qué lo hizo tan rápido? Y bueno, porque ellos tienen un mecanismo de propaganda goebbeliana. Entonces habían sacado la cuenta que rápidamente tenían que cambiar de pantalla. Y con todos los medios a favor, con toda la censura que hay, claro que contaban con que les iba a salir bien. Bueno, depende de nosotros que no puedan cambiar de pantalla. Ahora, inmediatamente habría que ver si se cumplieron las formalidades, porque es muy raro que a las 4 o 5 de la mañana se apruebe una ley y a las 7 de la mañana el jefe del gabinete esté diciendo que la ley ya está vetada. Hay que ver si se cumplen las formalidades, porque no sería el primer acto administrativo ilícito que realiza el gobierno. Más bien realiza uno nuevo cada día y normalmente la mayoría de los días es un número plural, más que uno. Ahora, Macri la vetó. ¿Es legítimo que Macri haya vetado esa ley? No vamos a hacer una discusión filosófica sobre el veto presidencial, largamente discutido en la doctrina jurídica. Es una facultad que viene de las monarquías, que pasa a la presidencia. Entonces, en los regímenes presidencialistas existe esa cuestión del veto, que es bastante discutida también, por cierto. Ahora, está claro que es legal, es decir, está previsto en la Constitución que Macri ejercite el veto. Ahora, ¿es legítimo? La diferencia entre la legalidad y la legitimidad es la diferencia entre la fría letra de la ley y la correspondencia legítima con un régimen consensuado por los participantes y por los habitantes de ese lugar. Es decir, la legitimidad sería cuando nosotros reconocemos una autoridad. Claro. Es decir, lo legítimo, la autoridad legítima es la autoridad que nosotros reconocemos. Por ejemplo, los niños reconocen la autoridad del padre. ¿Por qué? Porque lo internalizan, lo naturalizan. Normalmente, si vamos en una calle y un policía de tránsito hace una señal, la obedecemos. Ahora, si aparece una persona disfrazado de Arlequín y nos hace la misma señal que policía de tránsito, probablemente no lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque no le reconocemos la legitimidad, no le reconocemos el rol. Entonces, ¿tiene Macri la legitimidad cuando todo el pueblo está a favor de que pongan límite al tarifazo de vetarlo? Parece que no. No lo creo. Parece que no. Atraviesa la legitimidad también una crisis compleja, porque nosotros decimos, bueno, la legitimidad requiere el consenso del que tiene que obedecer, si no, no es legítima. Si no hay consenso del que tiene que obedecer, no hay legitimidad. Ahora, la legitimidad atraviesa una crisis por lo siguiente: hay un consenso de los argentinos de vivir en democracia, y que la democracia supone división de poderes y una serie de presupuestos de lo que está en nuestra Constitución. Ahora bien, esta mafia que gobierna manipula a los jueces. Por ejemplo, hoy la Cámara Federal sale a dar por bueno un dictamen de Gendarmería que dice que a Nisman lo mataron. Señor Bisman. Es aberrante ese dictamen. Ese dictamen es la prueba de que este es un gobierno terrorista de Estado. ¿Qué quiere decir que es terrorista de Estado? No es terrorista de Estado porque asesinó a Santiago Maldonado. No es terrorista de Estado porque asesinó a Rafael Nahuel. Porque son cosas que eventualmente podrían pasar. Es terrorista de Estado porque, habiendo asesinado a Rafael Nahuel, encubrió a los prefectos que lo asesinaron y alteró las pruebas para que lo puedan investigar y manipuló los jueces. No es terrorista de Estado porque haya asesinado a Santiago Maldonado. Es terrorista de Estado porque, habiendo asesinado a Santiago Maldonado, plantó un servicio de inteligencia que dijo que vio a Santiago en Entre Ríos. Plantó un servicio de inteligencia que dijo que lo levantó haciendo dedo en Esquel. Por esas actividades, este es un gobierno terrorista de Estado que está cometiendo crímenes imprescriptibles. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, esto, la legitimidad, no corre en regímenes terroristas de Estado. Lo que necesita Argentina es recuperar la democracia. La democracia, totalmente. El veto de Macri es otro paso más de ilegitimidad radical, y lo que necesitamos es recuperar la democracia cuanto antes. Dicen, esperen al 2019. No sé, cuanto antes. Ahora no hay un régimen democrático. Porque el régimen democrático, fíjense, que era con esto con lo que corrían a Cristina. Es decir, cuando ellos eran opositor y ellos eran golpistas, cuando eran opositores decían, Cristina no es democrática, porque persigue gente, qué sé yo. Cristina no perseguía gente, pero estos sí persiguen gente, tienen presos políticos y han implementado un régimen terrorista de Estado con jueces como este Irurzun, que es un bochorno, que... Bueno, genera Dios. Estas cosas. El dictamen que hizo Gendarmería diciendo que a Nisman lo mataron es un caso más de terrorismo de Estado. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar un régimen legítimo, un régimen democrático, y a este caracterizarlo como ilegítimo. ¿Sobre qué base se reconstruye un régimen legítimo? Y sobre la base de la participación popular. Es decir, nada tiene más legitimidad que la gente en la calle. Sí, quería hacer notar algo. No sé si se acuerdan cuando votaron la ley del 82% móvil para los jubilados, que Cristina la vetó. Sí, sí. El quilombo que se armó, perdón por la palabra. Perdonando la expresión. No sé si se acuerdan. Y ahora parece que ahora se sí apuraron. Se sí, ahora sí, obviamente se puede y se apuraron bastante en hacerlo para que justamente no repercutiera en los medios de comunicación que tienen controlados, básicamente. Los medios de comunicación hegemónicos son parte de este régimen terrorista de Estado, nunca debemos olvidarlo. Entonces, la apuesta del poder y del establishment en Argentina, si tienen que entregarlo a Macri, lo van a entregar para poner otro Macri. Claro, que se va a llamar Urtubey, que se va a llamar Vidal. Massa. La apuesta es, si lo tienen que entregar a Macri, lo entregan y ponen otro Macri. No, eso es lo inaceptable. En definitiva, es eso lo que se está discutiendo en Argentina. Porque si no se discutiera eso, si la oposición dijera, nos encolumnamos detrás de un Urtubey, se acabó, lo entregan a Macri en 5 minutos y es impresentable esto que estamos viviendo. Entonces, no tenemos que aceptar eso, porque esa es la base, la raíz de la ilegitimidad de este régimen. No tenemos que aceptar ese sistema falaz, bifronte, con dos opciones que son un mismo proyecto. No, la democracia supone que vamos a discutir, la democracia en serio, supone que vamos a discutir en serio. Y entonces que se van a confrontar proyectos. Entonces, un Urtubey no va a confrontar ningún proyecto con Macri si es lo mismo. Una Vidal no va a confrontar nada con Macri si es lo mismo. Obvio. A eso apuesta Mañeto, a eso apuestan los que verdaderamente prohijaron el terrorismo de Estado durante la dictadura y lo prohijan ahora. Estas son prácticas terroristas de Estado profundamente ilegítimas. Por eso, como hemos dicho en algún lugar, este veto de Macri es tan ilegítimo como su gobierno. Corazón. mismo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral, porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura? Bien, qué lástima que se murió el flaco Spinetta, decíamos con Celina. Si quizás si hubiera estado en Mendoza, podría haber participado de un gran evento que se produjo ayer, Virtudes. Así es. Que tiene poco que ver con el flaco Spinetta, pero sí tiene mucho que ver con Mendoza, con la ciudad de Mendoza, con la provincia de Mendoza y con las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza. Contanos. Bueno, ayer, jueves 31 de mayo, las Madres volvieron a la plaza después de esa larga ausencia. ¿A qué plaza volvieron? A la Plaza San Martín, que es la plaza donde siempre han hecho la marcha, ¿no? Es decir, hace 40 años que hacen la marcha en la Plaza San Martín. Exactamente. Y como siempre recordamos aquí, justo para cuando se cumplía el aniversario de los 40 años de lucha de las Madres, la Municipalidad de Capital decidió iniciar las obras de remodelación de la Plaza San Martín y privar a las Madres de la posibilidad de hacer la vuelta allí. Ayer volvimos y pudimos dar la vuelta, hicimos un acto, un lindo acto, en el que tuvimos un locutor y locutora de lujo. El locutor de lujo lo tenemos acá conduciendo el programa también, al Carlitos Almenar, y a la Elena Ramírez, que fue la otra locutora del acto. Bueno, actuaron Culturi y el grupo Alturas, y habló María y contó, digamos, las cosas que cuentan las Madres siempre, ¿no? Pero les agradeció a todos los que estuvieron ahí, que por suerte hubo una linda cantidad de personas, y pudimos pintar el primer pañuelo en la Plaza Nueva, ocultándonos bien de los policías y los preventores que estaban ahí, que estaban, había 25.000 preventores y policías, así que bueno, hicimos toda una movida para poder pintar el pañuelo, que también les agradecemos a los compañeros que nos bancaron en esa movida. Y bueno, ahí dejamos el primer pañuelo que esperamos que dure. Vamos a ver qué pasa. Y en algún momento volveremos a poner ahí la escultura que le regalaron las personas privadas de la libertad a las madres hace unos cuantos años. Es interesante este testimonio porque hubo una polémica pública entre María y las madres con la intendencia de la capital. Así es. ¿Cómo discurrió esa polémica? Bueno, a ver, primero es que había una obsesión, para definirlo de algún modo, de la municipalidad, porque las madres estuvieran en la inauguración de la plaza, que fue el 25 de mayo, perdón. Las madres rechazaron participar de ese acto porque no querían de ningún modo terminar junto a los funcionarios que están aplicando estas políticas que están en contra de del pueblo, que describimos día a día cómo van destruyendo derechos y marginando a las personas, sobre todo a las más vulnerables, ¿no? Y las madres son solidarias con los que sufren, siempre lo han sido. Entonces, para ellas es inconcebible pensar que puedan estar en el mismo lugar y compartiendo afablemente, como suelen compartir estos funcionarios, un espacio y declaraciones y bueno, todo lo que implica un acto. Y bueno, decidieron no participar. Ahora, quedó linda la plaza. Sí, a usted le gusta. No tenemos la misma visión estética. Pero no, bueno, quería aclarar que cuando vos contás justo antes de cumplir los 40 años de Madres de Plaza de Mayo, que eran en abril de 2017, a finales de marzo empiezan las obras, que vos no lo entendés por casualidad, digamos, o como una cuestión aleatoria, sino que además cuando relatás un destrato por parte de la Municipalidad de Capital, sabés de qué hablás. Claro. Es decir, le contamos a nuestros oyentes que las madres trataron durante varios meses de comunicarse con la Municipalidad de la Capital para coordinar, digamos, que hacían hace 40 años que dan la vuelta y hacen la marcha en la Plaza San Martín, y se enteraron unos meses antes que la Municipalidad estaba planeando clausurar la Plaza San Martín. Entonces intentaron contactarse para coordinar con ellos y nunca le dieron bolilla durante varios meses. Sí, encima las querían para la inauguración. La nota se presentó por lo menos seis meses antes de la inauguración, en octubre. La nota de las madres a la municipalidad, diciéndoles: ustedes van a hacer obras en la plaza, ¿por qué no coordinamos? No fue coordinamos, nosotros le hicimos pedidos específicos. No hablamos de coordinación. Pero cero respuesta. Cero respuesta. Le dijimos, ¿dónde? Si tienen previsto, porque les anunciamos el año que viene, o sea, estábamos hablando que la nota la presentamos en octubre del 2016. Uh-huh. El año que viene las madres cumplen 40 años, les dijimos. Se los dijimos, o sea, los avisamos de eso. En abril del 2017 las madres cumplen 40 años de lucha. Ah, hicieron lo que hacen siempre. Es decir, burlarse de la gente. ¿Qué vamos a hacer? Oh. O sea, ¿van a destinar un espacio? ¿Va a haber algún lugar donde vamos a poder estar? ¿Vamos a poder disponer de del espacio que nosotros usamos en la plaza para hacer alguna actividad ahí? Cero respuesta. Ninguna respuesta. Y la otra pregunta era, ¿qué va a pasar con la escultura? Ninguna respuesta. A la escultura la entregaron cuando cuando la vimos nosotros, y hay testimonios filmados y fotografiados, cuando la sacaron y la tiraron entre los escombros, y entonces ahí la pedimos y la entregaron bajo escritura. Lo más interesante es cómo respondió María a eso. Y María respondió quedándose en la esquina de la plaza y sin renunciar a su Plaza San Martín. Claro. Entonces, con todas las primeras marchas, Virtudes lo recuerda, pero las primeras marchas era entre medio de los autos, porque además lo que hacía la municipalidad era tirarle los autos encima a mujeres de 85 años, 86 años, veredas en mal estado, haciendo la marcha en medio de las calles alrededor de la plaza. Pero lo cierto es que María resistió más de un año y dos meses, y ayer recuperó su Plaza San Martín. Así que estaba muy feliz. Estaba con Agustina, estaba con Angelina. Yo creo que bien la podríamos escuchar ahora. Dale. La escuchamos un ratito. Hoy es un día, es un lujo. ¡Bravo, María! Que tengamos tanta gente acompañándola. Que no se han olvidado de nosotros. Nosotros todos los jueves estamos, ahora vamos a estar aquí todos los jueves, pero hemos estado en cultura hasta ahora. Gracias a Dios recobramos la plaza, nuestra plaza, la plaza de nuestros hijos, que fueron verdaderos patriotas, no como los vendepatrias que hay ahora en el gobierno. La plaza es de la madre y no de los cobardes. La plaza es de la madre y no de los cobardes. La plaza es de la madre. Que lo único que saben, tanto el gobierno nacional como el provincial, facturar nada más. Pero para ellos, no les importa que la gente se quede sin trabajo. No les importa que los niños no puedan ir a la escuela porque no tienen zapatillas o porque no comen. Pasan días a veces jóvenes, chicos y gente grande sin comer en un país tan rico que tenemos, porque es un país rico. No, a mí no me van a decir lo contrario. Es un país hermoso, desde el norte al sur y del este al oeste. Toda la vida ha sido un pan rico, nada más que ahora nos los están vendiendo a pedazos. Están destruyendo la industria nacional. Están haciendo cerrar negocios con el tarifazo que se les antojó al vendido de Aranguren. Como él es de la Shell, y bueno, ¿dónde van las ganancias? ¿Que las ganancias de los tarifazos va al a las manos del gobierno para mejorarle la vida a la gente, que es lo que debe hacer un gobierno? Mejorar la vida a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar este desprecio? Porque esta gente desprecia al estudiante, desprecia al trabajador, al pobre, a los negros, no les gustan los negros. Entonces, compañeros, tenemos que seguir luchando. Puede ser que algún día, así como nosotros hemos recuperado esta plaza, recuperemos nuestro país. ¡Madre de la plaza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo las abraza! ¡Madre de la plaza! Bueno, ahí escuchábamos un fragmentito de María el día de ayer en la recuperación de la Plaza San Martín. Separamos, Marce, y volvemos con las declaraciones de la gobernadora de Buenos Aires. Thank you.

Ah, pero qué bárbaro. Pero... Cero y contando para atrás, me parece, porque claro, con lo que van cerrando, sí. Todo. Qué fenómeno. Pero che, ¿y ahora no era que gobernaba la verdad ahora? La transparencia. Y pero es que parece que la verdad era más terrible de lo que parecía. Volvamos a Vidal. Volvamos. No. Por favor. Si es posible, huyamos. Huyamos de Vidal. Claro, o sea, porque en realidad, digamos, que lo que caracteriza a esta gente es la perversión. Basta. Por eso la maldad también. La maldad intencional, digamos, la perversión. Sí. Digamos, que el otro día leía una definición psicológica de perversión, ¿no es cierto? Que es el goce que con fines no reproductivos y no fuera de las zonas erógenas, digamos. Traducido es hacer el mal sin motivo, sin que le cause ningún beneficio a ellos. Estos son perversos, estos nos hacen daño a propósito, aunque no ganen nada haciéndonos daño, igual nos hacen daño. ¿Entendés? Son perversos. Sí, encima, viste el contexto en el que lo dice. Lo dice en una cena en el Rotary Club. Claro, con pero, toda gente. A ver, en realidad, uno, si uno lee las palabras frías, uno podría decir: sí, efectivamente, los pobres en Argentina acceden poco a la universidad. El tema es que hay que plantearlo de modo de solucionar eso. Vidal lo plantea al revés. Claro. Lo plantea al revés. Totalmente. Como los pobres no llegan, cerremos las universidades para los pobres. Precisamente porque Cristina tenía el diagnóstico de que los pobres no llegan a la universidad, ¿qué hizo? Abrió universidades para los pobres, digamos, o donde viven los pobres. ¿No es cierto? Es decir, lo que tenemos que hacer es que los pobres lleguen a la universidad. Claro. Esta mina lo que dice es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es cerrar las universidades donde los pobres pueden llegar. Y si pueden llegar a las de primer orden, también hay que bloquearles el camino. Claro, porque... Es una cosa impresionante. Es decir, esto ni siquiera... Esto es una vuelta al medioevo. Claro. Porque ni siquiera los conservadores que nosotros hemos conocido se hubieran animado a decir una cosa así. Ni siquiera la dictadura, ¿eh? Es una barbaridad. Encima... Es una vuelta al medioevo. Es una apuesta a una sociedad de castas. Si vos naciste rico, seguís rico toda tu vida y los de abajo no te pueden molestar. Exacto. Incluso mata la presunción del libre albedrío. O sea, si vos naciste pobre, vas a morir pobre. No tenés posibilidad de subir o bajar. Totalmente, no puedes bajar más. Totalmente. Te vas a quedar ahí. Esto es una cosa de nunca vista. Un desprecio total por la gente. Un desprecio total por la gente. Es esto, espantoso lo que digo. Esto es otra manifestación de la ilegitimidad que tenemos que erradicar de la Argentina. Al otro día salió... Hoy ya está el spot publicitario, porque todo lo que hacen ellos, publicidad, no propaganda, de la gobernadora hablando sobre las universidades, el secundario, la primaria, orgullosos de la educación pública y todo eso, después de la barra basada que dijo el otro día. Bueno, pero Macri también había dicho que la gente cae en la educación pública. Claro, Macri en su momento dijo, ¿qué es esto de universidades por todos lados? Estoy buscando, espero llegar a encontrar, porque hay compañeros que son memoriosos, hay gente que es muy memoriosa, ¿no? Y entonces, esto que dijo Vidal trajo a la memoria otras frases que se dijeron en otro momento, en otros momentos históricos, como para tener un lugar de donde referenciar, ¿no? Este tipo de ideologías o de conceptos. Dijo el almirante Rial en 1955, sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero. Bueno, yo creo que esa es una buena frase como para hacer el intermedio de la primera hora, ¿te parece, Marce? Hacemos una tandita un poquito más larga y continuamos hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Es que gritás, Eli, y uno no sabe si hay que apurarse o no. Hasta las 5 de la tarde con Temprano para Imposibles. Ya volvemos. Arriba los cabos, gente.

es que España va muy bien. Va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no quiere detienes. ¿Cuántos perros obedientes? Cuando pasen 4 años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Es que España va muy bien, va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Ya ves si este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. A la tumba de Durruti nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Pueblo el poder, ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder, ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Privatizado todo, nos han chapado los bares y nos joden los conciertos. Desalojan los cafeches, no limitan la cultura como en una dictadura. El Congreso es una mierda, el Senado una mentera, no representáis a nadie. Y es que en esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. España va muy bien, va muy bien, nos decía, va muy bien. Nos decía la música que ilustra nuestro programa con el Marce Rojas. Seguimos temprano para Imposibles. 261-306-8060 es nuestro número de WhatsApp. 451-1808 es la línea de La Mosquitera. También en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Y estamos en una comunicación muy especial. A ver, chequeamos a ver si estamos comunicados. Carlos Jacobo Leví, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Carlos, mira, está Virtudes, está Celina, está Marcelo Rojas, estoy yo. Y una visita sorpresa, mire. Está llegando Ciris Domínguez también a la radio. Carlos, es un honor enorme hablar contigo. Te quiero hacer una introducción. Te vamos a sorprender, sí. Mira, te cuento. Nosotros tenemos un espacio en el programa que es el espacio Arturo Roig. Qué hermoso. Que consiste en lo siguiente. Mira, nosotros sabemos que no estamos paranoicos porque lo chequeamos cotidianamente y nos aseguramos de no estar paranoicos. Y como sabemos eso, podemos decir con cabal conciencia que hay una manga de sátrapas que nos engañan cotidianamente. Sabemos que nos engañan con los medios de comunicación concentrada, pero también nos engañan con muchos de los discursos de la academia misma. No vamos a entrar en lo que dicen los economistas ortodoxos, por ejemplo, pero hay decenas de ejemplos que podríamos dar, como también la academia nos engaña. ¿Y nos engaña para qué? Para decirnos que es justo que unos pocos se queden con todos los bienes y todas las cosas y unos muchos nos quedemos sin nada o con muy poco. Entonces nosotros nos planteamos, bueno, ¿de dónde podemos partir para desentrañar ese engaño, para construir conocimiento desde nosotros mismos, desde otro lado? Y entonces dijimos, bueno, acá tenemos un punto de partida que es el gran Arturo, Y entonces recorremos cotidianamente algunos de los de las cosas que escribió el Arturo y te leo acá. Largo sería continuar con los contactos con nuestros poetas, de todos los cuales hemos aprendido siempre. No queremos olvidar, sin embargo, a un ya antiguo y querido amigo, Carlos Leví, nacido en Tunuyán casi al promediar el siglo XX. Su padre, médico, fue hombre generoso, querido de todo el pueblo y amigo fiel e íntimo de Antonio Salduga Comas, el primer médico que tuvieron los tunuyanenses. Bueno, no te voy a seguir leyendo las cosas buenas que decía el Arturo de vos, Carlos. Bueno, es un gran honor para nosotros hablar contigo, Carlos. Mira, vos me decís todo eso y vos me hablás de Arturo y es uno de los más hermosos fantasmas al que suelo recurrir en momentos de duda. Yo tengo muchos fantasmas, como Arturo, tengo el fantasma de Ángel Bustelo, de mi hermano, de mi padre, fantasmas maestros. Arturo no era un academicista ortodoxo, era fundamentalmente un filósofo enamorado de la criatura humana, un filósofo enamorado de esa gesta que nace a pocas cuadras de mi casa o un par de kilómetros, ¿no? En el Plumerillo, que se desparrama por toda América. Era un sanmartiniano, amigo Arturo, y que hoy nuestros gobiernos, desde arriba hasta el provincial, se encargan de bastardear, creyendo que haciendo comidas típicas o pintando estatuas o poniendo placas se rinde honores a esa patria grande bolivariana, a esa patria grande sanmartiniana, a esa patria grande que hoy se están encargando de bastardear desde el gobierno nacional hasta el gobierno provincial. Estaba viendo televisión la cantidad de gente que pide para ser escuchada, pero que van a escuchar esbirros. Estos no le cae mal la palabra, estos que nos tiran de a poco, que son Macri y su mejor equipo del gobierno. La Casa Rosada es, no la cortina, lo dijo en uno de los discursos, son como un Robin Hood al revés, le sacan a los pobres para darle a los hijos. Y la Casa Rosada nada más, nada menos que la escuela, la cueva de Alibaba y los valores correspondientes. Coincidimos plenamente con esa descripción y nos alegra mucho tu recuerdo también del Arturo. Y lo que nos enseña el Arturo también es a construir, digamos, una historia. Lo hizo en Ecuador, lo ha hecho en Mendoza, lo ha hecho con lo que vos decís, la gesta latinoamericana, pero también con la filosofía latinoamericana. Es decir, ¿cuál es la idea de nuestra gente y en esa, cuál es la cultura de nuestra gente? Y en eso te recuerda a vos y nosotros queremos escucharte a vos hablando de vos y ponerte así, ponerte allí mismo, como bien ganado te lo tenés, como una de esas expresiones de la poesía nuestra y de la cultura nuestra. Y bueno, queremos escucharte a vos alguna reflexión sobre cómo construir a partir de nuestra gente, de nuestra gente de la cultura, cómo difundirla, cómo pensar, digamos, en un proyecto que nos haga más dignos. Esa filosofía humana que vos también tenés y que compartís con el Arturo. Partiendo de la base, mirá, Ortega y Gasset decía que el hombre era él y sus circunstancias. Sábato decía que Sábato, que no es santo de mi devoción, un peticito, Sábato decía que el escritor era él y su fantasma. Y yo digo que en el caso muy particular mío, yo soy yo y mi maestro. ¿Te cuentas? Yo tengo, llevo cargado sobre mí las dudas teológicas de Ricardo Tudela, el amor a los libros de Américo Calí, el fervor revolucionario de Ángel Bustelli de Benito, el grito contestatario y la poesía de Armando Tejada Gómez. Entonces, yo soy toda esa mezcolanza de esa cosa. Pero tengo una frase que acuño siempre, heredada de Ricardo Tudela, que ya te digo, dudaba sobre la existencia de Dios, dudaba, pero quería creer. Y un día me dice, Carlitos, lo he descubierto. ¿Qué es? Ricardo, le pregunto, ¿qué descubrió? Que la esperanza, caramba, es civil, no es teológica. Por eso, esa esperanza es la que yo deposito en esas 80.000, 90.000, 100.000 personas llenando una plaza que el día 25 estaba vacía. O sea, la esperanza es civil, no es teológica. El reino de Dios lo tenemos que construir acá. Por eso decía Tudela, caramba, la esperanza es civil, no teológica. Totalmente. ¿Qué nos podés decir de Tudela, Carlos? Amigo de Neruda. Amigo de Neruda, muy viajero a Chile. Yo escribí algunas cosas sobre él. Yo pasaba las mesas, yo era muy jovencito, tenía 24, 25 años, y él tendría ya 60 y tantos. Pero me hice con esos maestros, me hice con Nacarato, como vamos a decir, con Bianchini, con Fernando Lorenzo. ¿Por qué nos hemos olvidado? ¿Por qué no está presente toda esa riquísima historia cultural que tenemos los mendocinos? ¿Por qué no está presente en nuestro debate cotidiano, Carlos? Porque el gobierno cultural que tenemos no es un gobierno cultural. Y porque si teníamos un ministerio de cultura, un gobernador baja de rango y lo pone como Secretaría de Cultura, es porque no tendría, tal vez, ningún ministro de Cultura para poner. Porque el secretario Gareca es lo más parecido a Manolito de Gino y maneja la cultura como un almacén. Sí. Y no es así. Nosotros tenemos una cultura vastísima. Durante la pesada herencia, la pesada herencia que hablan, en Mendoza, Ediciones Culturales, editó Tudela, editó Cali, editó Marianetti, editó varias cosas importantes, y digamos, teníamos la intención, ellos no, ellos gastan una fortuna en un viaje a Cuba y no hacen presencia en una feria de cultura en Santiago de Chile, que es factible. Si uno entra a nombrar, están pidiendo, escúchame, están pidiendo que nos recortemos en los gastos, que hagamos, y el equipo de cultura en pleno viaja a Cuba a una feria que es distinta a nosotros, no mala, al contrario, buenísima, pero no vamos a hacer nada y no podemos dejar una impronta. Y con esa plata que se gastó, se podría haber publicado, te aseguro que 20 o 30 libros. Claro, la publicación de nuestros autores es clave. Esa publicación. Escúchame, yo te vuelvo a decir, reeditamos a Cali. Era un libro que estaba buscado, pero en todo lado, que nadie lo conocía. O sea, hubo una sola edición, como la segunda, que es la tesis doctoral de Américo Cali, que se llamó Martín Fierro ante el derecho penal. Qué bueno, qué bueno. Claro. Después, excelente. Donde demostrábamos, la gente del señor, que Benito Marianetti no solamente era un hombre político que sabía de uva y de vino y de viña y de economía, sino que era un escritor, narrador, de una prosa realmente exquisita, una prosa pero hermosísima. En un libro que se llamó, se hicimos la verde lejanía del recuerdo. Qué bueno escucharte, Carlos. Y viene más, y venía más, pero nos paró, yo creo que un poco el cholulismo. El cholulismo, entonces, muy de su tiempo el cholulismo, ¿no? Sí, oficialísimo. Pero yo creo que ahora lo único que nos queda, y vos lo sabés bien, porque se siguen muchas cosas, nos queda la pelea de que las redes sociales sirvan al menos para avivar algún gil de vez en cuando. poco, pero bueno. Carlos, yo quiero que nuestros oyentes sepan cómo pueden encontrarse con algunos de tus escritos, por lo menos con algunos de tus escritos. Mira, yo soy, ahora tengo un par de cosas en danza, que están por salir ahora. Estaba publicando en Buenos Aires, pero ahora voy a publicar en Mendoza, porque los viajes y la ida y venida me salía más caro que el libro. A pesar de que ahora salen. Bueno, perdóname que te interrumpa, porque de eso es lo que estábamos hablando recién. Es un poco indignante, porque a vos, la gente de cultura de la provincia te tendría que llamar y decirte: Carlos, ¿qué querés publicar? Perdón la interrupción, dale. Pero contanos cómo accedemos. A todo esto, ya el gobernador Francisco Pérez dio la orden de que se publicaran obras completas. Y yo le dije que no, en aquel momento, porque yo colaboraba con cultura. Y me parecía un acto indigno, que publicara mi obra estando yo dentro de un proyecto y sigo manteniéndolo. Y si vinieran ahora, le diría que no, porque no lo permitiría. Pero escúchame, no nos negues. Bueno, entonces decinos cómo la podemos encontrar. Mira, lo que puedo hacer yo con vos es que nos juntemos, tomemos un café, yo te llevo un par de dos, tres libros de los que creo que me quedan, y ya saldrán los otros pronto. Pero para mí eso sería un enorme honor. Pero yo quiero también compartir con los lectores cómo pueden conocer más de Carlos Levy. Bueno, ahí yo te voy a llevar de una manera tal que vos puedas conversar. Ya. Si no fuera tan lejos, si no fuera yo tan viejo, iría yo y charlaría de vez en cuando con ustedes. Te tomamos la palabra, ¿eh? Te tomamos la palabra. Además, el teléfono agiliza muchas cosas y lo podemos hacer por teléfono, así que... Sí, te digo, porque yo estoy hablando desde la cama con la bolsita de agua caliente. Ah. Bueno, está bien, hace bastante frío. Carlos, sí. te hago la última pregunta. Hay un tema que quiero plantearte, a ver qué reflexión nos das. ¿Cómo vivís vos la cultura judía? Vos sos judío sefaradí. Claro. ¿Cómo vivís vos la cultura judía en este tiempo? Y hay mucha agua bajo el puente, no lo vamos a desarrollar. No, pero no. Me interesa una reflexión tuya sobre eso. Primero, no hay judío más judío que yo en toda la República Argentina. ¿Entendés? Por eso elegí el Martín Fierro para traducir al viejo judío español, el ladino o sefaradí, que era la lengua que trajeron mi abuelo cuando salieron de España. Sí, sí. Dando de lugar en lugar. Y con respecto, una cosa es ser judío, como yo, judío hasta la médula de los huesos, y otra cosa ser sionista, y otra cosa ser fascista, y otra cosa distinta es ser israelí. Tengo amigos israelíes, pero no tengo amigos israelíes fascistas, porque, lo digo públicamente, me peleo con muchos pseudo paisanos míos. Claro. Por lo que voy a decir, el gobierno israelí es tan nazi como el gobierno alemán con los palestinos. Uh-huh. Palabra más, palabra menos, campo de concentración más, campo de concentración menos. El problema es que la buena parte de las entidades comunitarias judías acá están gobernadas por lo que vos decís, los fascistas, ¿no? Bueno, no, en el centro cultural israelita o... No, o claro, que claro, llama, que no, claro que no, pero la AMIA, la DAIA, a nivel nacional... Sí, bueno, escuchame, en la primera edición de Martín Fierro la hizo la DAIA, la AMIA, pero a partir de ahí incluso hubo grandes decisiones y se fueron muchos de ahí. Entre ellos, un excelente escritor como Ricardo Feyerstein, que antes estaba en la AMIA y se abrió porque comprendió. Decía, ahí también hay interna grande. Así es. ¿Entendés? Así es. Y tiene mucho que ver con lo que pasa hoy a nivel nacional, ¿no? Porque el gobierno de Macri abreva mucho de la dirigencia actual de la DAIA. Sí. Hay muchos, hay también, tiene falsos judíos como el payaso Berman, claro. Porque es un payaso, claro. Es un judío disfrazado, un falso judío encima disfrazado de payaso, claro. Que aplaude a un tipo que en la rural le rinde honores a Momo Viega, conocido militante nazi. Claro. Así quedamos. Carlos, estamos fascinados con la charla. Como siempre, nos va a faltar tiempo. Pero te hemos tomado la promesa de que esto se va a repetir. Y de que en lo personal vamos a compartir un café. ¿Cómo no? Cuando vos quieras, cualquier día que vos quieras, mañana o tarde, me da un golpe, tenés media hora, 20 minutos, media hora, yo me corro hasta el centro, o vos te corres hasta la esquina de mi café de Rivadavia y Belgrano, y ahí te doy los libros, y intentamos el café. Estos días nos comunicamos entonces. Bueno. Carlos, un gustazo, Shabbat shalom. Un abrazo a todos y a todas. Gracias por atendernos. Que no se nos cuele ningún matista. Gracias, Carlos. Un abrazo para vos. La seguimos. Un honor, un lujo que nos hemos dado en Temprano para Imposibles, la conversación con Carlos Jacobo Leví. Separamos y ya volvemos. Celui qui l'apprivoise et fuit, celui qui le craint, l'avenir appartient à celui qui le façonne de ses propres mains. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit, celui qui le craint, mais il prendra moins soin de celui qui laisse glisser l'amour entre ses mains. Qui donc a pu un jour inventer ce commerce? Si tu veux vivre, paye pour payer, travail abominable, troc insondable, tristesse effroyable, méprise qui nous change en bétail. Je voudrais courir, rajeunir et aimer, plutôt qu'à coups de coude gagner quelques deniers. La course au bonheur propose différents tracés, laissez-nous choisir lequel emprunter. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit, celui qui le craint. L'avenir appartient à celui qui le façonne de ses propres mains. L'avenir appartient à celui qui l'apprivoise et fuit, celui qui le craint, mais il prendra moins soin de celui qui laisse glisser l'amour entre ses mains. Comme un chercheur aime son or, comme un pirate chérit son trésor, je caresse l'idée de partir vivre comme un marginal pour le meilleur et pour le... Seguimos en Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Le damos la bienvenida oficial a nuestro amigo Osiris Domínguez. Bienvenido, Osiris, pero dale. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como dice Carlos Levy, menos los macristas. No, eso también. Si se animan, si se animan a venir y bueno. Claro. Celina Peñalosa, hoy es viernes. Hoy y es se viernes. Viene el fin de semana. Se viene y hay arte semana. Y cultura en Mendoza. Exacto, a pesar del frío. Sigue a pesar viendo... del frío. Ah, oh, mucho frío. ¿No? Se vino de sí, una sí. El frío. Bueno, totalmente. ¿Pero qué podemos hacer este fin de semana? Celina? Y mira, para hoy, viernes primero, en el living, el recomendado de todas las semanas. El recomendado de Temprano para Imposibles, A las 21:30, acuérdense de pedir la dirección por privado, búsquenlo en Facebook. Toca David Bagda, como quieran decirlo. Un guitarrista clásico que ha venido, a tocar acá a la Mosquitera. Es maravilloso lo que hace, no se lo pierdan. También está la presentación del libro Mundo Humanoide de Federico Calandria, que es un dibujante mendocino, a las 20 horas en Mandragora Galería, 25 de mayo, 7:80 de Ciudad. Empieza en fin de este fin de semana Las Pianas, que son mujeres pianistas y su acercamiento hacia el instrumento. Hay clases magistrales. La clase de hoy empezó ahora a las 16, llega hasta las 19 en la Facultad de Arte y Diseño. Y hay un concierto a las 21:30 en la Casa de Ingenieros y Geólogos en Mitre 17 de Ciudad. Las Pianas se extiende hasta el sábado 2 y el domingo 3 con clases magistrales y conciertos. Después también está el Gasolero Punk Fest, donde a las 20 horas en Pratus Bar, que es Roca y San Martín. Ahí me siento más identificada. Vámonos más. En Roca y San Martín de las Heras hay bandas de Brasil, de Chile, de San Juan, San Martín, bandas locales también. Gasolero Punk Fest para los punks o no punks que quieran ir a escuchar un rato de rock. Yo por lo de Gasolero más que nada, ¿vio? Bueno, está la Peña de la FAT por la identidad. A las 21 horas en el Sindicato Gráfico de Mendoza, Patricias Mendocinas 1765. También es una de las últimas funciones de la casa, en el Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso, a las 22 horas, basada en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Uh-huh. Fragmentario, a las 22 horas, en la Casa Violeta, Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Se presenta Cachivache a las 22:30 en el Hard Lomo, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Y también El Portón a las 22 horas en la Enco Sala, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Para el sábado 2 de junio, empieza el ciclo de Teatro Bohemio a las 21 horas en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Van a ser todos los sábados de junio. Vayan actualizando su cartelera, búsquenlo en el Centro Cultural La Colombina o como la Bohemia, digamos, la compañía teatral. Exacto. Que ir al teatro, tenemos que ir al teatro. También se presentan Los Idiotas a las 22 horas en el Le Parque, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Y también hay, que me pareció interesante, un conversatorio sobre la ley de la legalización del aborto. Uh-huh. A las 17 horas en la Casita Colectiva. Patricias Mendocinas, 827 de San José. Y a la noche, en la misma Casita Colectiva, hay una noche de juegos de mesa. Así, ajá, que pueden ir a conversar sobre la legalización del aborto y a la noche se quedan a jugar. La vieja y querida timba. Claro. Podríamos, exacto, jugar al tec. También, yo no sé en realidad cuáles son los juegos que hay, pero hay juegos de mesa. Ataca Kamchatka. Seguro que sí. Bueno, también en Los Dos Amigos, que es Santa Fe Esquina y Ituzaingó de la Cuarta, de Ciudad, hay Tango Beat a las 22 horas, Ruido en Las Heras, en el Pratus Bar a las 23 horas, Roca y San Martín de Las Heras. Y en el Willis Bar, en Chacras, que es Mitre 1371, a las 22 horas, se presenta Pablo Molina Sound System, un ex Todos Tus Muertos, creo. También hay un segundo encuentro de brujas a las 18 horas en el centro... Otro lugar al que podría ir. Sí, es acá mismo, en el Centro Cultural Lagunita, así que no, nos podemos mandar directamente. Brujas convocadas. Exacto, están todas las brujas convocadas, o las que quieran ser brujas. Después, sigue presentándose Las Pianas, averíguense, entren al sitio de Facebook, busquen Las Pianas, uh-huh, y ahí está todo el cronograma de clases y de conciertos. El domingo 3, Resisters 2, a las 18 horas en la Casita Colectiva. Las de Enfrente, Radio Teatro para Ver en el Teatro Las Sillas, a las 20:30. Persecuta, Teatro Gestual, a las 21 horas en la Enco Sala, en Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. También está en Sunset, Visceral, Sonido Campeón, en Origen, el Origen de I, el bar que está en Potrerillos, en la Ruta 7. Uh-huh. Sí, kilómetro, bueno, no me acuerdo en este momento el kilómetro, pero es a las 17 horas. Está antes de llegar al dique de Potrerillos por la Ruta 7, si no se pueden ir por el Camino Nuevo. Fíjense si no les cobran el peaje. Claro. Después sigue presentándose Capítulo en el Teatro El Taller a las 17 horas en Granaderos 1964 de Ciudad. Hay un evento solidario en Palmira Suena, para el Jardín Maternal Milagros Divisadero a las 14 horas en las gradas de Palmira. La entrada es un alimento no perecedero o ropa para niños. Y bueno, y para seguir con la idea, siguen Las Pianas, que termina el domingo 3. Y eso sería todo por ahora. Estuvo, y no sé si creo que sigue estando en Mendoza, Estela Caloni. Esta tarde. Esta tarde, no, bien, no tengo los datos, pero recomendamos. Estela Caloni es una periodista, corresponsal de guerra, una periodista y una analista internacional de primerísimo orden, sobre todo de América Latina y con la idea de nuestra América, la idea martiana de nuestra América, ¿no? La idea que se catalizó en la CELAC y en UNASUR. La idea de nuestra América. Y bueno, siempre es un lujo, así que recomendamos a Estela Caloni, quienes la puedan ir a escuchar también, o buscar en internet, van a encontrar sin número de publicaciones de Estela Caloni. ¿Dónde está, Carlos? ¿Te acordás? Me parece que está en el Foro Nuevo Cuyo, pero ya les estoy buscando el, la información. Bueno, si no, buscarlo por Facebook también seguro, claro, va a salir. Claro. Recomendamos, como habitualmente, www.debatemendoza.com.ar, por ejemplo, las noticias de hoy. Macri compró una camioneta blindada. ¿Otra más? Bueno, ¿no tenía una ya? Sí, un chichecito, una camioneta, podemos dar la marca, Mercedes-Benz. A Israel se la compró. Chichecito, blindada. ¿Pero a quién se la compró? No sé. A un amigo de él, aportante de la campaña de Macri. Ah, no, mirá cuál de todos. Y el otro tema que aparece en Debate Mendoza hoy, la disputa en el Ministerio de Energía. La mano derecha de Aranguren, el número 2 del Ministerio de Energía, Marcelo Blanco, renunció. Opa. Marcelo Blanco trabajaba en Pampa Energía, la empresa de Midlin, ¿sí?, el testaferro de Macri, el que le compró entre comillas, ¿no es cierto? IEXA, ¿no es cierto? Esa, la constructora de Macri, que recibía los sobornos de Odebrecht, ¿te acordás? Uh-huh, sí, entonces, tramado más, bueno, o menos. Ese es el tema de la patria contratista que se mencionó en algún momento. El número 2 del Ministerio de Energía, entonces Marcelo Blanco renunció. Lo que dicen es que renunció a cuento de una discusión por los despojos del Estado que están haciendo. Quieren privatizar la empresa Transener, una transportadora de energía, y ¿quién la va a comprar? Midlin. ¡Apa! Mirá vos. Pero qué sorpresa, parece, ¿no?, que tienen algunas discusiones. Es decir, Macri se está quedando con la Argentina. No sé, este sí que se está robando todo un, ¿sí?, PBI. ¿Uno? un par. Encontré, entonces, el dato, perdóneme. Después sigue. Estela Caloni. Estela Caloni va a estar en la Unión Ferroviaria, que está en la calle Suipacha 627, hoy a las 18:30 horas. Bueno, separamos y venimos con el cierre de Temprano para Imposibles de hoy. rápido con las manos, David Bagda. Escuchábamos un fragmento que va a estar esta noche en el living. En el living. Entonces, por Facebook hay dirección por privado. Lindo, lindo David Bagda. Escuchamos solo un fragmentito para dejarte un poquito con las ganas. Pero quienes no se quedaron con las ganas fueron los españoles. Uh-huh. Así es. Sí, hay que aplaudirles. Que se han dado un nuevo gobierno. ¡Bravo! Ya está. Se lo echaron. Sí, sí. Mariano Rajoy, el presidente español. España, recordemos, el ex presidente, ahora ex presidente español. Recordemos que España tiene un sistema parlamentario. Y entonces, gobierno parlamentario, cuando en el parlamento se junta una mayoría parlamentaria, forma gobierno. Uh-huh. Y tienen el mecanismo de la moción de censura. Es decir, Rajoy había formado una mayoría. En realidad no la había formado, llegó después de varias instancias. Consiguió formar gobierno, pero ahora con una moción de censura que presentó el Partido Socialista Obrero Español, la moción de censura fue aprobada y lo desplazaron y conformaron un nuevo gobierno, en este caso liderado por Pedro Sánchez. Eso implicó una unidad entre el PSOE, entre Podemos y entre varios partidos menores nacionalistas. Mariano Rajoy es un exponente muy trascendente de la derecha internacional, una derecha que tiene enorme vinculación de todo tipo con Macri. Recordemos que ella ha tenido varias reuniones con Macri y, si no me equivoco, ha estado también en Argentina. Sí, claro. Vino hace poco. Vino, entre otras cosas, a defender a Telefónica, pero también a reunirse con Macri, con quien ya el antecesor de Rajoy, Aznar, José María Aznar, que es otro exponente de esta derecha, que es el proyecto de gobierno global de las corporaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Aznar también tenía una vieja relación con Macri y es eso lo que está gobernando la Argentina. A través de esas fundaciones, estos think tank que le dicen, ¿no? Sí, claro, claro. Hay una fundación en Rosario que se llama Fundación Libertad, que es una cosa impresionante. Lo nazi que son, de libertad no tienen nada, claro. Digamos. Son estos libertarios nazis, pero son los principales apologistas de este proyecto de gobierno global de las corporaciones. Es decir, se acaba la democracia, gobiernan las grandes empresas. Le quería sumar a eso que ha contado usted, que la moción esta de censura contra Rajoy fue después de que la Audiencia Nacional, es algo así como la Corte Suprema española, emitiera una dura sentencia en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción descubierta en el país, donde se vio involucrada gran parte de la cúpula del Partido Popular. La derecha corrupta. Ajá. Pero está en el ADN. Qué novedad. Sí, que ayer escuché los millones de euros que han robado. Y es impresionante, 120 mil millones o algo así. Sí. Son 29 empresarios y políticos del PP condenados por el alto tribunal. El cambio que se produce en España es realmente trascendente. Muestra algunas cuestiones interesantes que hay que empezar a poner en el tapete. Estos tipos de la derecha no son liberales. Son fascistas. Estaba buscando una frase de Saramago sobre el fascismo, no la estoy encontrando. Pero esto, aunque no tengan los modales de Hitler, aunque no tengan los modales de Mussolini, son fascistas y son fascistas de este proyecto de gobierno global de las empresas, que horada la democracia a límites para encontrar parangón hay que remontarse mucho en el tiempo. Son peores que la dictadura, porque la dictadura es dictadura. Esto es una dictadura con las apariencias de la democracia, que es lo que estamos padeciendo también en Argentina. Nos contaba el Marcelo, recién Marce, nos contabas de un caso de un músico preso también en España. Sí, lo que pasa el fin de semana pasado, creo que fue, el que antes era cantante de La Polla Record, que con él era más conocido, que ya está tocando con otra banda, pues esa banda se separó, se bajó del recital del escenario y la policía se lo llevó preso porque en las canciones de él insultaba a la policía. Bueno, son manifestaciones que van en la línea de ratificar esto de que estos de liberales no tienen nada, son eso, la continuidad del franquismo en el caso de los españoles, sí. Pero una manifestación de un neofascismo que Saramago lo describía muy bien en esa frase que no puedo encontrar en este momento. Pero creo que la idea está transmitida. Este cambio en España va a tener una gran incidencia en Europa y va a tener una gran incidencia internacional, tanto como las elecciones colombianas, de las que poco hemos hablado, pero en las elecciones colombianas, hace el domingo pasado, en Colombia se votó para presidente, quien va a reemplazar a Juan Manuel Santos. Y los que pasaron al balotaje son el candidato uribista de Uribe, otro fascista. Otro que se junta con sí, Rajoy. Otro terrorista de Estado, sí. Ese sí que es bien, bien manifiesto. Bueno, Duque y Petro, que es el representante de una izquierda colombiana. Y esto es una novedad en el escenario político colombiano. Que siempre tuvo un bipartidismo entre los conservadores, en este caso colonizados por el uribismo, y los liberales. Y en el marco del Partido Liberal se daban distintas disputas. Bueno, hay una historia. E incluso hasta Piedad Córdoba estaba en el Partido Liberal, que Piedad Córdoba es la variante de izquierda del Partido Liberal, pero se daban dentro de ese seno. Sin embargo, con Petro se logró movilizar en Colombia a una fuerte cantidad de movimientos sociales y de progresismo en Colombia que aporta una novedad a la disputa política en todo el continente latinoamericano. Cosas que se producen, pero esto de Rajoy no hay que dejarlo pasar. Y indudablemente va a tener un impacto también en Argentina, porque el apoyo de los think tank y de ese donde está también ay, cómo me agarra el Alzheimer. ¿Cómo se llama el premio Nobel peruano? Vargas Llosa. Donde está también Vargas Llosa, porque Vargas Llosa es de ese mismo equipo. Sí, de ese mismo palo. De ese mismo palo, que andan erosionando todos los gobiernos populares en Latinoamérica. Van de país en país erosionando. Incluso en Venezuela han hecho pantomimas a lo la nata, digamos, casos histriónicos para generar casus belli internacionales, digamos, y disputas internacionales. Bueno, España, Rajoy y Aznar tenían una fuerte incidencia en todos esos movimientos de instalación del neoliberalismo global en América Latina. Así que con la caída de Rajoy también va a haber un impacto en ese esquema de poder. Y bueno, cayó Rajoy y se compró un Mercedes-Benz blindado, ya tuvo el primer impacto. El primer impacto fue la camioneta. No, eso ya lo venía pensando. Igual, la resistencia de todos los sectores populares es muy importante que sea pacífica en Argentina, porque eso es lo que ellos quieren. A ellos les gusta, ellos necesitan un clima de exacerbación de la violencia. Bueno, por algo, no hemos hablado de ese tema, pero digamos, lo dejamos pendiente para el próximo programa. Hay una insistencia llamativa, más que llamativa, una obsesión por hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Claro. Cosa que está proscripta por las leyes que surgieron junto con la democracia a raíz del horror que había producido el terrorismo de Estado. No hay que dejar que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interior, eso es clave en Argentina, y hay que hacer un llamado a toda la fuerza de seguridad de que no participen de un proyecto terrorista de Estado, porque finalmente a los muchachos, a los oficiales, a los policías, los van a usar como carne de cañón y van a terminar pagando ellos los delitos que le ordenan cometer los mandos políticos en este caso. Entonces, que no obedezcan órdenes que son ilegítimas e aberrantes. Ilegales, aberrantes. Claro. Esto es importante recordarlo porque ya lo conocemos en Argentina y